vestida de sombras. Después de algún tiempo de terco silencio, y hoy la sentí despierta a mi lado, cansada del juego de mentirme amando. No la supe retener, mujer de solo una noche, y en sus ojos vi crecer un mudo reproche. No la supe retener, mujer de solo una noche, no la supe retener, mujer de una noche. Solo una noche.